940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. La Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, afirmó que desde 2010 comenzó un incremento en los flujos migratorios desde Europa hacia América Latina y el Caribe y una clara reducción de la migración en sentido inverso. En un estudio publicado este viernes, la OIM señala que para 2012 unos 180.000 europeos ya habían migrado a la región, mientras 119.000 latinoamericanos lo hacían hacia Europa. Según la subdirectora general de la OIM, Laura Thompson, el informe refleja cómo la migración se adapta a la realidad socioeconómica del mundo y responde potencialmente a las crisis económicas y estructurales que se viven en las distintas regiones del planeta. España encabeza la lista de los países con mayor migración hacia América Latina y el Caribe, y le siguen Italia, Portugal, Francia y Alemania. La pesquisa apunta además que, a diferencia de lo que ocurrió en otras épocas, los principales países de destino de la migración europea, Argentina, Brasil y Venezuela, han sido sustituidos por Chile, Perú, Bolivia y Ecuador. También indica que en 2013, más de 8 millones y medio de migrantes internacionales vivían en América Latina y el Caribe, lo cual representa un incremento en 2,5 millones de la cifra reportada en el año 2000. César Romero, Naciones Unidas, Nueva York. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, advirtió que la humanidad sigue consumiendo más recursos naturales de los que el planeta puede proporcionar de modo sostenible, y que muchos de los ecosistemas están llegando a un punto de inflexión crítico. En un mensaje por el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra este 5 de junio, afirmó que es hora de cambiar y apostar por el desarrollo sostenible. Añadió que esto se puede lograr modificando los hábitos y consumiendo bienes que requieran menos energía, agua y otros recursos, así como desperdiciando menos alimentos. El tema de la edición de 2015 del Día Mundial es 7.000 millones de sueños, un solo planeta, consume con moderación. Sobre esa premisa, el titular de la ONU pidió a la gente ser más consciente del impacto ecológico de su comportamiento y pensar más en las consecuencias que tienen para el medio ambiente las elecciones que hacemos. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Radio CCE, 940 AM. El contacto ahora con la unidad de televisión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde allí, la periodista Jamie Chiluiza. Paisajes latinoamericanos se juntan en la exposición Utopías desde el mar hasta las tierras altas del pintor Manuel Tricayotis, que se exhibe en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana hasta el 17 de junio. Vivo 40 años en el Ecuador, tengo la piel tropical, tengo las nieves del Chimborazo, tengo ese cordón de cerro fantástico, maravilloso, que miro desde arriba o desde cualquier costado. Soy definitivamente ecuatoriano, pero definitivamente latinoamericano también. 40 años de pintar en Ecuador, con una mirada desde afuera, convivencias distintas desde un Chile que vivió la dictadura, experiencias que le permiten señalar un camino distinto entre el color y la textura. Con imágenes de Nelson Valencia, reportó Jamie Chiluiza. Radio CCE, 940 AM, con usted. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Noticias internacionales con el periodista Jaime Rosero. La Habana.